oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo, iba a decir Nacho, qué cosa, Pedro Otero. Me falta un apellido, Pedro Ramírez Otero. Ahí está, perfecto. Muy bien. Para respetar el nombre completo. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook? OidMortales2011 Facebook. A través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Por la página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar. Martes y sábados al mediodía, y algunos compañeros y compañeras de otras radios nos están retransmitiendo o nos van a retransmitir en otros momentos, en otros horarios, que para eso está acá mi compañero Luis, que nos va a decir, porque yo tampoco me acuerdo, tendría que tenerlo, ¿no?, bien claro, pero no me lo acuerdo, tengo que escribirlo. Bueno, no, se ve que cuando vos estudiabas nunca te hacías machetes. No. Sí, yo no. Seguro, eso me queda claro. Bueno, hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos retransmite Radio Nehuem, zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro en Alem, en la provincia de Misiones, en simultáneo con este programa y por las 690. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, y en La Plata Radio Nauta FM 106.3 o por la web www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y también, si quieren escucharnos y vernos en este momento en forma simultánea por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio, nos van a poder ver, y si quieren le dan un ok, le dan un me gusta y vamos subiendo la cuesta también con nuestros nuestros oyentes. Y no es televidente. ¿Qué sería esto? No es televidente. Vos, Pedro, YouTube-entes. ¿Qué sería? YouTube-videntes. YouTube-entes. YouTube-videntes. Porque es YouTube-videntes. YouTube-videntes. YouTube-videntes. Bueno, encontramos una nueva teleoyente. Serían videntes, aunque no de dos dientes. Claro. Videntes con B corta y oyentes. Oye, videntes o vide oyentes. Ahí está, vide oyentes. Vide oyentes, muy bien. Bueno, total, últimamente, en estos últimos años, desde el ciberespacio se han inventado tantos nombres, tantas palabras. La mayor, por lo menos nosotros no la dijimos en inglés, porque todas son en inglés, ¿no? Nosotros, bueno, YouTube es en inglés. Bueno, por eso. Bueno, pero vos dijiste televidente, teleoyentes. No, videoyentes. Bueno, videoyentes, bueno. Videoyentes, ¿cómo sería en inglés videoyentes? No sé. ¿Qué puede ser? No sé cómo se dice. No me interesa. No sé cómo se dice videoyentes. Mi inglés no es muy fluido. Así bien, que manejémonos con el español castellano, porteño. Castellano rioplatense. Así se llama. Castellano rioplatense. Bueno, chao. Bueno, estamos aquí después, por lo menos yo, de haberme tomado unos días de descanso con la Semana Santa. Qué bonito. Sí, sí, la verdad que sí, esto de levantarse, de dormir sin tener que despertarse tan temprano, no tener que cocinar, que te hagan masajes, irte a la pileta, tomar sol. Porque si bien acá en la ciudad de Buenos Aires no estuvo el clima tan lindo, yo estuve en Concordia y la verdad que hubo todos los días de sol, con posibilidad de tomar sol, hacer pileta. Así que bueno, pude descansar unos días que me hacían falta realmente para desenchufarme un poquito, ¿sí? Así que nada, ahora sigue una parte del año intensa y acá estamos. Así que estamos en un programa con muchas... con muchas cosas que han sucedido entre la semana pasada y hoy mismo. Hoy la muerte del Papa, pensaba en ustedes, se les murió un hincha de San Lorenzo, el hincha de San Lorenzo más famoso del mundo. ¿Sabe cuántos hinchas de San Lorenzo se mueren en el día? Bueno, pero no tan famosos, Luis. Igual, digamos. ¿Qué importa? ¿Qué sé yo? Se murió verdad, otro... A mí no me va ni me viene, ¿no? Pero bueno. A mí sí, a mí me era una personalidad que más allá de todo, a mí me pareció una personalidad muy interesante, sabiendo bueno, que había algunas cuestiones que no estaban demasiado claras acá, por lo menos en nuestro país, con él, sabiéndolo. Ya que estamos, pasamos un chivito, mañana en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a tener una entrevista interesante para conocer una faceta que no está muy conocida de Bergoglio, antes de ser bien. Francisco. Bien. Y por el otro lado, en mi profesión falleció una colega muy querida y muy conocida y muy una maestra, digamos, una persona que ha dejado huella en muchas de mis otras colegas más jóvenes que han sido sus alumnas, que es la licenciada Claudia Kack. Así que hoy también alguna de la música tiene que ver con recordarla y con esto de que la gente no se muere mientras uno la sigue recordando, ¿no? Y recordándola bien y recordándola como lo que fue. Por el otro lado, algo que pasó desapercibido es que el presidente ya no tiene pareja. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora? No sé. Pero ya Yuyito avisó que no está más en pareja con el presidente Milei. Yuyito se fue a los yuyos. O la mandaron a los yuyos, o ya no se pudo bancar, o ya, bueno, no sé. Pero fue una noticia que no creo que ya haya sido casualidad hoy. Y otra noticia para los futboleros fue la muerte de Hugo Gatti. ¿Sí? El loco es. Gatti. Estaba internado en el Hospital Pirovano, yo sabía que estaba internado porque mis colegas lo visitaban en la terapia intensiva para asistirlo, sabía que estaba grave, sabíamos que estaba grave, pero bueno, hizo el curso de una complicación después de una cirugía, una neumonía, y bueno, lamentablemente falleció, y bueno, de mi parte, muy agradecida a los hijos que salieron en los medios a agradecer a todo el personal del Hospital Pirovano por la atención que se les brindó al papá. Así que, claro. Bueno. Sí, el loco Gatti, que muchos lo recuerdan como un arquero, yo lo vi jugar, obviamente, que rompió el esquema del arquero tradicional antes de los 60, pero que el loco Gatti integró para mí una trilogía de esos arqueros que rompieron el molde del arquero tradicional, que fue Amadeo Carrizo, el primero, y después hubo otro, Néstor Herrera, un arquero que jugó en Atlanta, jugó antes que el loco Gatti. El loco Gatti también salió de Atlanta, Herrera jugó también en Atlanta, y Herrera también jugó en Boca antes de Gatti, y los tres fueron los que cambiaron la forma de atajar, dejaron de ser arqueros atajadores, arqueros voladores, para ser arqueros jugadores. Lo que pasa es que Herrera, bueno, Herrera también jugó en otros equipos, y terminó su trayectoria en Grecia. Y no solo terminó su trayectoria en Grecia, olvidado, sino que terminó su vida allí, porque conoció a una griega, se casó con la griega y murió en Grecia. Pero también hay que recordarlo a Néstor Herrera, yo me lo acuerdo, era chico y me acuerdo haberlo visto jugar tanto en Atlanta como en Boca. Y el Loco Gatti, bueno, ya sabemos, ¿no? El Loco Gatti tiene una historia muy particular, muy vilipendiado personalmente. Yo personalmente tampoco coincidía absolutamente en nada con sus opiniones, tanto políticas como futbolísticas, pero sí reconozco que fue un gran arquero y un innovador en el fútbol argentino. Bien, si le parece a Pedro, entonces hacemos ese pequeño cortecito con la pauta, que ya lo tenemos a Julián en línea y ya les contamos quién es Julián y de qué vamos a hablar en este programa. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, y seguimos en Oíd Mortales. Y Luis, si querés presentarlo a Julián para nuestros oyentes. Bien, ya estamos comunicados con Julián Pena. Él es enfermero del servicio de emergencias del hospital, justamente del hospital Pena de Bahía Blanca, que ha sufrido, como toda la ciudad de Bahía Blanca, General Cerri, los efectos de la inundación, pero un hospital muy reconocido, un hospital muy reconocido en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, y que ha sufrido, bueno, los efectos de la inundación, y a un mes y medio queríamos conocer, cómo fue el proceso desde el momento de la inundación, qué se ha afectado y cómo se están recuperando, ¿no? Ayer en el diario Tiempo Argentino salió una interesante nota respecto justamente a este tema, y bueno, nos interesaba también tener nosotros una información directa. Buenas noches, Julián. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Julián Massa es mi apellido. Julián Massa ¿Perdón? Es mi apellido. Massa es mi apellido. Massa, perdón. No. Julián Massa. Sí, bueno, fue todo un evento, ¿no? Lo que vivimos acá en Bahía Blanca y la zona, y algo que obviamente dejó, como todos vieron, porque todos los canales durante mucho tiempo estuvieron pasando todo, y quedaron todavía las huellas, porque uno va por Bahía Blanca y todavía hay autos que fueron inundados, que están en el mismo lugar. Es decir, fue realmente una zona de guerra, como lo podemos decir. Bastante impactante. Tomando un poco de guante de la importancia que tiene el Hospital Pena en esta zona, nosotros pertenecemos a Región Sanitaria 1, de la provincia de Buenos Aires, que es la más extensa de la provincia. Nosotros tenemos lo incorporan más de 15 partidos, la región sanitaria esta, y tenemos de este a oeste 500 kilómetros y de norte a sur 300 kilómetros. Es decir, es todo lo que cubre el Hospital Pena. Entonces, obviamente, era un centro de referencia importante para toda la zona, ¿no? Y bueno, y eso, en cuestión de minutos, quedó fuera de servicio, todo, inmediatamente. ¿Cómo habrá sido de la situación? Yo justo ese día no estaba trabajando, estaba en mi casa, pero hablé con compañeros que estaban en el servicio de emergencia y me dijeron, empezó a entrar agua, cuando vimos que estaba entrando agua, llevamos un paciente un piso hacia arriba. Cuando bajamos a los 5 minutos, el agua estaba prácticamente en la cintura. Era esa velocidad. Sí. Por eso no dio tiempo absolutamente a nada. No se pudo salvar absolutamente nada. Es decir, quedó todo bajo el agua. ¿No? Y, Julián, bueno, te habla, perdón, te habla Cristina Varela. Yo también trabajo en un hospital acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que vos haces en el hospital? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy licenciado en enfermería. Trabajo en la parte de emergencias. Siempre trabajo en el hospital, hace ya 7 años en lo que es emergencias. Bueno, y aparte me he formado en todo lo que es la parte de gestión de riesgos. Hice más mis estudios de posgrado están orientados a todo lo que es gestión de riesgos y de este tipo de incidentes como que tuvimos. Ah, mira justo, ¿eh? Sí. Ahí en vivo y en directo tuviste. Sí, vimos todo lo, realmente fue, es decir, esta situación, digamos, no, nosotros hay dos ríos, dos cuencas importantes que justo pasan por arriba de Bahía Blanca, que es la cuenca del Napostá y el Saladillo, que bueno, fueron los dos que desbordaron, y que bueno, que hizo que la ciudad rápidamente se anegara, por agua y por barro. En el servicio nuestro, en la parte del hospital, había 10 centímetros de barro adentro, ¿no? Claro. Y el agua llegó a prácticamente un metro. Fue muy muy traumático, hubo que, bueno, vieron las imágenes de la NEO cuando fue evacuada, es decir, imagínense en que no solamente era el agua, sino que no había luz y no había comunicación. De forma inmediata Claro. Se cortó todo. Entonces, bueno, y más, y también estaban los compañeros de la terapia intensiva de adultos con muchos pacientes. Ellos no los podían mover, entonces era todo un estrés muy importante porque no sabés hasta cuándo subía el agua, porque nadie tenía información certera de nada. Claro. Y esto fue rapidísimo. Preguntarte, ¿el hospital tiene, en, digamos, como quien dice, en su planta baja la mayoría de todos los servicios? Sí, hay, sí, los servicios más críticos. Por ejemplo, la guardia de emergencia, bueno, recursos humanos, laboratorio, neonatología, todo lo que es la parte de preparto, terapia intensiva de adultos, clínica médica, esterilización, que es súper crítico en el hospital de esterilización, bueno, depósito, todo eso está en la planta baja. Sí. Bien. Entonces, ¿y en el primer piso qué es lo que funcionaría? Y en el primer piso, bueno, ahora estamos todos, porque, bueno, se adecuó el hospital a un hospital de contingencia, digamos, un hospital de campaña, y ahora está, bueno, funcionaba, normalmente funciona la terapia pediátrica, pediatría, maternidad, cuidados mínimos, es decir, servicios por ahí no, que no son tan críticos como los que se inundaron, obviamente que los hay como terapia pediátrica, pero bueno, el grueso de todo estaba en el subsuelo. El grueso, digamos, bien, de todo. Y esto del agua, digamos, de la inundación, o sea, a este nivel desde ya, pero ¿ya había habido situaciones de lluvias que se inundara un poco? En realidad, a mí me llamó particularmente la atención. Yo venía siguiendo estos eventos por lo que yo estudiaba, digamos, mis estudios de posgrado. Yo lo venía siguiendo porque me llamaban la atención. Nosotros empezamos a ver eventos climatológicos bastante extremos que antes no se veían en la zona. Por ejemplo, el 16 de diciembre del año 23 tuvimos el temporal de viento, que fallecieron en el mismo temporal 13 personas. Ahora, me acuerdo. Claro, hace unos, bueno, 20 días antes de la lluvia y de la inundación, tuvimos una granizada como jamás se vio acá, ¿no? Una granizada con granizo destructivo, de parecían pelotas de tenis lo que estaba cayendo. Era impresionante, rompió muchísimas cosas. Claro. Y luego tuvimos la inundación, es decir, estamos hablando que en 15 meses fallecieron 29 personas y hay una persona desaparecida, es decir, es muchísimo, estamos hablando de un riesgo que antes, claro, un riesgo que antes no lo dimensionábamos. Lo que pasa es que, sugiero, no sé, es una idea que uno pensando, van a tener como que reformular, porque un subsuelo en un lugar que se inunda... Acá en Capital nos ha pasado lugares así donde hay ancianos, ¿no? Tipo hogares, en fin, asilos. Y había en una época, en un asilo que estaba acá por Belgrano, varios ancianos postrados en subsuelos, y cuando se inundó, obviamente, pobrecitos, se ahogaron, porque no hubo manera, que si eso hubiera estado previsto, digamos, no tendría que haber estado allí, digamos, ¿no? O sea, ahora pensando en estos riesgos, en esto, ¿se piensa en algo distinto en la redistribución del hospital? ¿O vos qué te parece, no? ¿Qué te parece a vos? Se está trabajando, pero en realidad ahora se está armando todos los servicios donde nosotros estábamos previamente. Se habló de que empezar a hacer obras hidráulicas como para estar mejor preparados, es decir, para mitigar en caso de que haya algún evento similar. La realidad es que son servicios críticos que sí, que tienen que estar más resguardados, porque aparte después hubo que asistir al aluvión de gente que se empezó a acercar al hospital, ¿no? Claro. Porque mucha gente se tuvo lastimaduras de miembro inferior, porque caminar en el agua de la inundación, se lastimaban. Entonces hubo mucha tarea. Pero bueno, rápidamente se desplegó un operativo, ¿no? Que se le pudo dar dentro de lo que se podía y de las características de, digamos, de cómo fue dado todo la situación, se le dio cierta respuesta. Pero bueno, sí, es algo que tienen que replantearse las autoridades, porque ya pasó una vez, se están viendo estos eventos climatológicos extremos en la provincia que no se veían, y bueno, el hospital no puede quedar desamparado como ha pasado. En este momento, y yo creo que en poco tiempo vamos a volver al mismo lugar donde estábamos ahora. Creo que hay que estar preparado para esto, porque algo nos está diciendo la cantidad de víctimas, el tipo de eventos que se están mostrando. Creo que el hospital tiene que cambiar un poco la forma de pensar en ese aspecto, de decir, bueno, si estamos seguros o no, evidentemente no, para este tipo de eventos no. Está bien que fue un evento excepcional también, ¿no? Si no llovía de esta forma en los últimos 80 años, estamos hablando que llovió en tres horas lo que llueve en seis meses. Entonces, fue un evento excepcional, pero bueno, están pasando eventos excepcionales muy seguidos, entonces creo que hay que pensar en eso, ¿viste? Sí, y también el hospital, a través de un plan de contingencia, estar preparado para este tipo de eventos. Julián, y ahora, después de lo que ha pasado, ¿cómo el Estado provincial, el Estado nacional ha respondido, ha acudido, ha puesto, vamos a decir, dinero y insumos para restablecerlo, mano de obra, porque más allá de los voluntarios y las voluntarias que sabemos que hubo, no solo en el hospital, sino en toda la ciudad ayudándose entre todos los habitantes, pero el Estado, ¿qué papel cumplió ahí o cuál está cumpliendo ahora? Sí, no, de un primer momento, digamos, todo lo que es, el hospital fue copado rápidamente por el CIES, que es el Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria de la provincia, ¿no? Que ellos realmente son los que están más preparados para este tipo de eventos, trajeron un shock room móvil, es decir, una unidad de emergencias móvil. Rápidamente se desplegaron, es decir, en tres días estábamos bastante operativos, por lo menos para atender emergencias. Después había que derivar todo porque el hospital no tiene quirófano, no tiene imágenes, laboratorio, no había muchas cosas que no estaban funcionando. Pero para atender una primera emergencia, contener la emergencia y derivarlo, rápidamente se conformó eso. Personalmente yo vi una respuesta bastante, es decir, digamos, por un lado trabajaba Nación, donde se armó un hospital de campaña, también bastante importante, con muchos servicios, y por el otro lado estaba la provincia. Se veían dos equipos bastante bastante marcados, ¿no? Pero no sé si decir diferenciados, porque yo no estoy en un puesto, digamos, de decir si había comunicación entre ellos o no. Yo lo que veía, me parecía que no, pero bueno. Por eso Nación agarró un hospital móvil de campaña que se formó en más o menos a 4 o 5 kilómetros del Hospital Pena, y Provincia ocupó el Hospital Pena con todo el despliegue de todos los medios. Después, obviamente, ya le digo, fue algo que supera cualquier capacidad de respuesta que puedes tener, y estamos todavía en una etapa de normalización. Vos vas por la ciudad y seguís viendo los destrozos de... Se está todavía normalizando la ciudad. Hay calles que todavía no llegó la ayuda, por ejemplo, y tiene socavones de 3, 4 metros en la ciudad. Entonces, pero bueno, estamos hablando de algo que que colapsó completamente todo el tipo. Y eso que es, esto es una ciudad industrial, Bahía Blanca, donde sí, muchas empresas pusieron maquinaria a disposición y todo. Pero, no sé, a pocas cuadras del hospital había casi medio metro de barro y tierra que había bajado por el efecto del agua y de la inundación. Entonces, ahora, en Bahía, pues, en Bahía Blanca, además del Hospital Pena, que es un hospital de referencia, ¿hay otros hospitales públicos o, por ejemplo, con toda esta situación, tuvieron que acudir a la privada, a las clínicas, a los sanatorios privados? Incluso, digo, Bahía Blanca, General Cerri, que también fue otro sector afectado, si ahí hay hospitales municipales. Sí, en realidad lo que sucedió es que rápidamente hubo que adecuar toda la atención porque, es decir, iban a seguir viendo nacimientos, partos y complicaciones. Todo eso sigue, no frena por la tormenta, todo eso sigue. Entonces hay que ver cómo darle respuesta a eso. Se articuló con hospitales privados que, por ejemplo, tenían neonatología, porque el hospital tiene la única maternidad pública de Bahía Blanca y la zona. Uh-huh. Entonces se articuló con hospitales privados, por ejemplo, el Hospital Italiano, el Hospital de Empleados de Comercio, que son hospitales y clínicas de Bahía Blanca, se articuló con ellos y, bueno, se empezaron a derivar esos pacientes. Por ejemplo, hay hospitales que tienen neonatología, entonces, desde el punto de vista de enfermeros, iban a cubrir los enfermeros, en vez de cubrir el lugar donde no tenían, porque en realidad se quedaron sin el Hospital Pena, no tenía, entonces iban a trabajar a ese sector. No, claro, a un hospital privado, iban a cumplir horario ahí, porque todos los bebés fueron, digamos, distribuidos en las diferentes neonatologías privadas que había. Y son sanatorios y clínicas y hospitales privados que no, por suerte, no tuvieron no estuvieron afectados como el Pena. Y claro, por ejemplo, tuvieron afectaciones mínimas, que rápidamente se pusieron. Por otro lado, también está el Hospital Municipal en Bahía Blanca. Es un hospital, digamos, muy importante a nivel también como centro de trauma y de emergencias en Bahía Blanca, que ahí también fueron derivados muchos pacientes. Es decir, y después, a través del dispositivo este de la provincia de Buenos Aires, hubieron pacientes que fueron derivados a diferentes regiones sanitarias: Necochea, Mar de Plata, hospitales de Tres Arroyos, por ejemplo, que quedan mucho más lejos. También sí, fueron derivados. Es más, hubo una emergencia que a través de un vuelo sanitario también fue derivado el paciente a Mar de Plata, por ejemplo. ¿No? Claro. Bueno, pregunto, Julián, ¿vos tenés idea de cuántos trabajadores están allí en el hospital aproximadamente? Mira, por ejemplo, de la parte de enfermería son más de 400 enfermeros los que trabajan en ese hospital. Para que se dimensione, ¿no? Y en total, entre todos los servicios, todo, más de 1,000 personas trabajan. No tengo el número exacto, pero seguramente más de 1,000 personas trabajan. Me habían preguntado si había venido, vino mucha gente de provincia, de diferentes programas, a colaborar, que muchos estuvieron trabajando y readecuando los servicios y todo, hasta hace poquitos días estuvieron. ¿No? Pero bueno, sí, fue bastante caótico y bueno. La verdad que una situación que esperemos que jamás se repita, por eso es muy importante el tema de que siempre lo estamos hablando, ¿no? Y ahora la gente quedó también muy muy asustada en sí, porque vos ves una tormenta, una alerta o algo, claro, y ya quedás muy sensibilizado. Claro, ¿no? Claro. Uno está continuamente en alerta porque no sabés, ¿viste? lo que se viene. Por más que ahora estamos saliendo de la fecha de tormenta severa, pero bueno, no sabemos ya el año que viene. Hay que en términos de hospital, están saliendo del agudo al crónico, digamos. Claro, exacto. Sí, tal cual. No, se va recuperando. El hospital vemos que se está parando, uno por ahí recorre el hospital y bueno, y a poquito se va, pero se perdió tanto, fue tan grande todo el anegamiento que hubo. La parte de resonador, es decir, fue algo importantísimo. Va a decir, fue algo que jamás uno se hubiese esperado por la rapidez en que se instauró la emergencia, ¿no? Claro. Y pregunto, Julián, digamos, vos que estás yendo al hospital, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las trabajadoras, los trabajadores, después de haber pasado esto? ¿Cambió algo entre ustedes? ¿Cambió algo en cómo perciben la salud, el proceso de salud, la atención, el vínculo inclusive entre ustedes y los pacientes o entre ustedes mismos? Sí, es decir, uno ahora es como que vamos volviendo a la normalización de lo que teníamos antes, ¿no? Los primeros días realmente estábamos todos muy tensionados porque estábamos muy movilizados. Seguían apareciendo víctimas, entonces uno no sabía y por suerte esta emergencia se dio dentro de todo en la noche, pero ya estaba amaneciendo. Si hubiese sido bien en la noche, no sé qué hubiese pasado, hubiese sido mucho más grave, supongo. Por la cantidad de rescates que se vieron, es decir, de gente colaborando y ayudando, ¿no? Eso en la noche, uh-huh, sin comunicación y sin luz, y hubiese sido otra historia. Pero bueno, entre los compañeros siempre, es decir, hay una camada, somos todos camaradas, que decimos, uh-huh, somos todos muy muy pegados en sí, tratamos siempre, nosotros encima, bueno, somos trabajadores de emergencia, tenemos una resiliencia por ahí un poco más de estar recibiendo continuamente o estar sometido continuamente a procesos de estrés que hacen que por ahí nos podamos reponer un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, porque estamos acostumbrados, claro, a eso. Se veía mucho la gente que venía al hospital, acercaba las donaciones, eso la verdad que fue buenísimo porque, no sé, no teníamos agua caliente, la gente nos traía, no teníamos comida, la gente nos traía, eso se vio y la verdad que estaba buenísimo. O, uh-huh, no sé, un ejemplo, que yo siempre lo pongo de ejemplo, pero me pareció buenísimo, mientras estábamos atendiendo, bajó una camioneta de gente que no conocíamos, que era gente de campo, trabajadora, con palas a limpiar el hospital. Nadie lo había llamado ni nada, recorrían ayudando, ¿no? Entonces, claro, eso, bueno, hace que a uno también lo, de cierta forma, lo refuerza y hace que se sienta mucho mejor por toda esta situación. Más allá de toda la desgracia que pasó, sabemos la solidaridad que hay en la comunidad, ¿no? Ante esta situación. Sí, y el temple de del equipo de salud, ¿no? Hemos pasado también por una pandemia, que ustedes también la habrán pasado allí, hace 5 años, y bueno, siempre, más allá de los aplausos, como decimos, el temple que tenemos, quienes trabajamos en salud. Una hora de la pandemia, hay veces que hablamos con los chicos, ¿se acuerdan cuando andábamos así y veíamos, era algo que, es decir, que estamos todos vestidos con las gafas, con la máscara, con, uh-huh, con los camisolines, con todo, y pasamos las guardias así, es algo que quedamos todos bastante bastante movilizados por todo eso. Entonces, como que somos y un te equipo... puedo preguntar algo personal, que muchas veces pregunto a algunos de los entrevistados. ¿Por qué elegiste ser enfermero, licenciado en enfermería? No, bueno, en realidad tengo otras carreras, pero me terminé encantando por la de salud. En realidad, bueno, siempre me gustó, siempre fui trabajador de emergencia, trabajé 15 años en una empresa de emergencias privada, haciendo emergencia prehospitalaria, y siempre quería trabajar en el PENA. Para mí fue un hospital que siempre me gustó, porque yo estudié enfermería ahí, y bueno, fueron las cosas, las vueltas de la vida, que terminé haciendo, por suerte, lo que me gusta, que es trabajar en la emergencia. Entonces es algo que nosotros decimos, podemos estar muy cansados, por ahí la paga no es la que quisiéramos, porque nos obliga a tener otros trabajos, a veces la mayoría de los enfermeros tienen 2 trabajos, por ejemplo, pero bueno, es lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Y si sos trabajador de emergencia, te tiene que apasionar, si no, no podés hacerlo. Bueno, y así hizo que hoy en día también esté estudiando en la Universidad del Sur Medicina. Así que, entonces... Bien. Claro, así que, bueno, no, por eso, a uno le gusta esto. Entonces, trata siempre de formarse, capacitarse, porque es algo que también te demanda eso, de estar capacitado, porque para atender a nuestros pacientes tenemos que estar con lo último que hay. Y bueno, y hacer un poco de docencia también con los chicos nuevos que ingresan o por ahí también nos llaman, nos convocan de algún lugar para dar alguna capacitación. Así que nos gusta mucho. A mí personalmente me gusta y me moviliza mucho esto. Ustedes están todos agremiados, digamos, no importa la profesión, en un mismo gremio. Son todos trabajadores de salud, ¿no? No hay diferencias, sí. Si uno es médico, el otro es enfermero, el otro fonoaudiólogo, el otro psicólogo. Sí, el problema por ahí que hay con eso es que nosotros, por ejemplo, nosotros como enfermeros, hay en la provincia de Buenos Aires hay dos leyes, que una es la de técnico en enfermería y el otro es de profesionales. La mayoría de las, por ejemplo, medicina, fonoaudiología o nutrición, entran todos directamente a carrera profesional. La nuestra hay que pelearla un poquito más. Es decir, por más bueno, que bueno, ahí lo agrupa, a todos están agrupados en la SICOP, pero claro, no los enfermeros, aunque sean licenciados. Yo estuve en diciembre en la legislatura por tratamiento de otro tema y estuve justamente con colegas de ustedes que estaban reclamando claro, para que se los reconociera también como profesionales, ¿no? Sí, es decir, tenemos 5 años de carrera, más posgrados y todo, pero bueno, cuesta todavía. Es una batalla que se da, pero bueno, nada. No tiene nada que envidiarle con la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri y compañía. Claro, tengo. Sí, pues los compañeros allá también están luchando hace años para que los reconozcan como profesionales de salud. Y nosotros muchas veces, bueno, también hemos hecho algún movimiento acá en Bahía Blanca como para pelear ese reconocimiento, pero bueno, mientras tanto. Estamos, y ahora estamos con otra cosa en la cabeza, que es todo este lío que se armó con el tema de la inundación y eso, y bueno, lamentablemente estamos así con es. Otras cosas. Así. Siempre bueno, aparece algo nuevo, es así, lo nuestro es así. Esperemos, Julián, que no pase como con la pandemia, que eran esenciales, imprescindibles, y después los tiraron al costado. En este caso, el esfuerzo que hicieron también ustedes para ir recuperando el PENA, no se olviden de ustedes y después cuando le van a pedir algo de reconocimiento no lo dejen de lado, ¿no? Sí, pero es como que nosotros ya no lo damos por sentado, no esperamos nada de nadie, como quien dice. No estamos esperando ese reconocimiento porque ya tantas veces nos ha pasado y nunca ha llegado. Nosotros, por ejemplo, en realidad, el reconocimiento que nos llega es del propio paciente, ¿no? Es del propio paciente, tal cual. Es del propio paciente. Nosotros, bueno, obviamente nos habíamos quedado sin servicio y de golpe el hospital estaba lleno de gente porque no se podía repartir la gente, ¿no? Tanta gente. Entonces empezaron, por ejemplo, a dar mayor cantidad de francos porque obviamente había gente, sino que ibas a ir y ibas a estar ocupando espacio. Claro. Y bueno, con los compañeros del servicio y de algún otro servicio más nos organizamos y estuvimos haciendo puestos sanitarios en los barrios más lejanos de la periferia, del territorio más profundo de Bahía Blanca, donde no había llegado todavía asistencia sanitaria. Es decir, y lo hacemos porque nos organizamos en cuestión de minutos y porque era una necesidad de la población. Muchos habían perdido la medicación crónica, ¿no? Y se les había llevado el agua, todo, habían perdido estudios. Bueno, entonces tratamos rápidamente de organizarnos. Es decir, siempre tratamos de apoyar desde nuestra posición, ¿no? Nunca somos de quedarnos con los brazos cruzados en ese aspecto. Bueno, estuvimos conversando con el licenciado en enfermería, Julián Massa, ahora lo dije bien, ¿no? Sí. Del Hospital PENA, de la zona de Bahía Blanca. Julián, te agradecemos mucho, te abrazamos, te mandamos un fuerte abrazo para vos y lo traslades a todo el equipo de salud del Hospital PENA. Y acá estamos para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes quieran o piensen que podemos colaborar desde este medio. Estamos siempre a disposición, ¿sí? Bueno, le agradezco mucho. Gracias y por la convocatoria. Y nos seguimos comunicando, ¿sí? Cualquier cosita estamos en contacto. Eso. Chao, entonces. Gracias, Julián. Buenas noches. Gracias, Julián. Buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, ¿cómo seguimos, Cristina, Pedro? Seguimos con música, que ya estaba Pedro ahí. Yo lo vi con el long play, por eso. Ah, bueno, nos vamos. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. My arms will hold you, keep you safe and warm. can't explain. I know it different, but deep inside us, we're not that different at all. Estamos escuchando a Phil Collins, You'll Be In My Heart, tú estarás en mi corazón, ¿sí? Una vez que suceden estas cosas, ¿no? Como la de Bahía Blanca, como la de este hospital, muchísimo, muchísimo menor. Yo me acordaba alguna vez que me inundé también en el servicio de forobiología del Hospital Pirovano, y me acuerdo siempre de estar remangado con los pantalones por arriba de las rodillas, en patas, como teníamos, lo que tuviéramos, con los trapos, echando agua, y las mamás de los pacientes, con los pacientes arriba de las sillas y las mamás también ayudándonos a sacar agua. No podría imaginarme lo que han pasado. Realmente todo un testimonio el de Julián, que esperemos que, bueno, que se vaya resolviendo y que estratégicamente piensen en la gestión esta de riesgos. Porque vuelvo a insistir, servicios sanitarios, hospitalarios, en subsuelos, en sótanos, la ubicación de los servicios es estratégica dentro de un hospital. Las guardias son las que tienen que estar de acceso, obviamente, primero, pero a un nivel de resguardo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay cuestiones que quienes saben tienen que aplicar sus conocimientos justamente para que estas cosas no vuelvan a suceder de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a retomar un poco el tema de la ley 6035 en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a escuchar en un ratito ahora a dos compañeros, cada uno con su profesión. Primero lo vamos a escuchar a Emanuel Romero, él es farmacéutico, ya lo van a escuchar, él se presenta. Y luego vamos a escuchar a una colega, la licenciada María Celeste Pogliani, que es fonoaudióloga. Nos van a contar la importancia de cada uno en sus profesiones y que hace justamente al trabajo del equipo de salud. Así que, Pedro, si te parece, vamos con el primer video y audio, ¿no? Romero, soy farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria, trabajo en el Hospital Argerich, es un hospital que realiza trasplantes, cirugías cardiovasculares, urológicas, la gestión, el cuidado y el brindar todos los productos para cirugías de alta complejidad se hace a partir del trabajo de los farmacéuticos. Dar consejo al equipo de salud sobre el correcto uso, el uso racional de los medicamentos, sobre los diferentes usos que pueden tener todos los productos médicos para las operaciones. Las personas somos integrales, no hay manera de que un solo profesional pueda abordar todas las necesidades de una persona. En atención primaria de la salud es muy importante ahí también la interdisciplina. Se trabaja mucho con la gente en los barrios, con trabajadores sociales, con médicos generalistas, ginecólogos. He participado en equipos de salud sexual, en equipos de patología metabólica, de diabetes, y el trabajo en conjunto con psicólogos, nutricionistas, con muchas otras profesiones, es lo que nos hace poder abarcar las diversas necesidades de cada barrio, de cada persona, y es lo que realmente aporta una respuesta diferencial a las necesidades de salud de la población. Mi nombre es... Y ahora vamos a escuchar a la licenciada María Celeste Pogliani. Yo, bueno, más allá del farmacéutico en el hospital público o en los centros de salud, una gran problemática que tenemos es que los bajos sueldos hacen que los farmacéuticos no y las farmacéuticas no se presenten a los servicios públicos a concursar cargos. Entonces tenemos realmente necesidad de farmacéuticos y farmacéuticas, y no saben la importancia de estos cuando la gente en un centro de salud, en un barrio vulnerable o vulnerado de la ciudad de Buenos Aires, va a buscar su medicación, la importancia de la persona que entrega la medicación, que explica, que acompaña, que saca dudas, ¿sí? Así que nada, vamos a escuchar ahora, Pedro, si pudiera hacer, a la licenciada María Celeste Pogliani, fonoaudióloga. María Celeste Pogliani, soy licenciada fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires y desde hace casi 10 años trabajo para el gobierno de la ciudad, en primer lugar como residente y ya desde hace casi 3 años en centros de salud y acción comunitaria. La fonoaudiología estudia lo que es la comunicación humana, teniendo en cuenta diversas áreas: el área de la audición, la voz, el área de la comunicación, el lenguaje, el habla, el área de lo que es la fonoestomatología, más vinculado con lo que es la dilución y la intervención temprana. Atendemos de recién nacidos a adultos mayores, siempre teniendo en cuenta los diversos niveles de atención, trabajando con diversas disciplinas, médicas o no médicas, sabiendo que los pacientes requieren un abordaje interdisciplinario, sabiendo que existe un proceso salud, enfermedad, atención y cuidado. Requerimos de un abordaje integral del paciente, cada uno desde su competencia, para que el paciente pueda progresar, no solo el paciente, sino también la familia. Siempre intervenimos con la familia, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de dilución, trabajamos con la familia dándole las pautas dilutorias, posturales. Cuando tenemos internado un paciente con un accidente cerebrovascular, trabajamos con los médicos neurólogos, otorrinolaringología, diagnóstico por imágenes para hacer lo que es el estudio instrumental de la dilución. Y también trabajamos con otras disciplinas, kinesiología, nutrición y con terapia ocupacional. Mi nombre es María. Bien. Bueno, le agradecemos a estos dos compañeros que nos han contado acerca de sus profesiones dentro del equipo de salud. Y algo que me parece importante aclarar, en el equipo de salud también nosotros integramos a los médicos, ¿eh?, y a las médicas. No es que hablamos de equipo de salud y hablamos de todas las profesiones no médicas. El equipo de salud está formado por todas las profesiones. Los médicos y las médicas también están incluidos en el equipo de salud, ¿sí?, cuando hablamos de él. Mañana, precisamente, la Federación convoca a un congreso extraordinario a los fines de tratar cómo va a seguir este tema, porque, bueno, ya sabemos que tenemos gente de médicas y médicos en las listas, por ejemplo, de Santoro, y que pueden agilizar la presentación de esta ley, que haría nada más que doblegar la idea del equipo único de salud, sino empezar a fragmentarlo, y ya sabemos que divide y reinarás, ¿no? Aunque por ahora seguimos a través de distintos flyers y de distintos momentos de firma con la misma paritaria que todos los compañeros y todas las compañeras de todas las profesiones y de todos los escalafones que trabajamos dentro del hospital. Y para este mes nos dieron un 9% escalonado, bueno, como siempre, pero mantenemos siempre el mismo porcentaje de aumento salarial, ¿sí? Bien, creo que nos falta una pauta, Pedro, así que adelante. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y ya estamos finalizando, justamente el spot habla de vacunación. Vamos a recordar, aunque sea alguno chiquito, Pedro, de los spots que nos dejó el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, y que siempre nos habla de las distintas vacunas. A ver, vamos a escucharlo, aunque sea en uno de los spots, cualquiera, el que vos tengas primero a mano. Soy el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, y creo que es importante recordar el calendario de vacunación durante el embarazo. Estas vacunas van a servir de protección hacia el niño, sobre todo en los primeros años que las enfermedades pueden ser muy graves. Aquella embarazada que no se haya vacunado puede iniciar o completar el calendario de vacunación contra hepatitis B en cualquier momento del embarazo. Es imprescindible que se vacune contra triple bacteriana acelular, difteria, tétanos y coqueluche, tos convulsa, que puede ser muy grave en los primeros años de vida. también entrando en el invierno deben vacunarse contra la gripe, porque es la manera de protegerse y proteger al niño. Y no olvidemos que desde el año pasado en el calendario de vacunación está la vacuna incluida para virus sincicial respiratorio, aquel que produce bronquiolitis y puede ser muy grave en los primeros años. Esa vacuna se aplica entre las 32 y 36 semanas de gestación. Con esto estaría completo el calendario de vacunación de la embarazada. Hasta la próxima. Bien, escuchamos entonces una parte, digamos, del calendario de vacunación. Le agradecemos al doctor Ricardo Teijeiro. Seguiremos escuchando distintos programas sus aportes sobre la vacunación. Recordá que podés acercarte a tu hospital más cercano, a tu centro de salud, consultar. Si tenés dudas, si estás embarazada, acércate. Te vamos a recibir para acompañarte en esa noticia, en ese momento de tu vida. Y también ofrecerte todos los cuidados que necesites, desde las vacunas hasta todo lo otro que también te podamos acompañar, ¿sí? Luis, nos queda poquito, no sé si vos tenías algún tema pendiente, algo que quisieras contarnos. No, creo que ya dijimos todo, hablamos del Papa Francisco, hablamos de Gatti, hablamos de Yuyito y Milei. A mí lo que me preocupa es eso, yo no sé ahora qué va a ser Milei. La verdad que entre el acuerdo con el fondo que le llevó sangre, sudor y lágrimas. En realidad, como le dicen los mandriles, los monitos, bueno, no sé si le dolió más lo que le pasó, cómo lo trató el fondo. Yo creo que él lo gozó. Como él dice, los mandriles, ¿no? Los demás que lo critican son unos mandriles. Él tiene su mandrilaje también con el Fondo Monetario y con Trump. A mí me resulta muy difícil poder pensar cuando el otro tiene, para mí, alguna alteración de su salud mental. Entonces, uno nunca sabe con qué puede llegar a dispararse, claro. O qué es lo que puede estar sucediendo. Y yo creo que seriamente lo digo, ¿no? Seriamente y con preocupación, creo que hay temas de salud mental en el señor presidente, que bueno, todos tenemos nuestras cuestiones, pero hay cosas que me parece que son más inquietantes y más graves, quizás más peligrosas, en fin, que se manejan de una manera que realmente tengo que pensar en algún tema realmente de salud mental, ¿no? Más allá de su gobierno, de su derechismo, de ultraderechismo. ¿Hasta dónde llegará su negación que cierre el Bonaparte? ¿No? Sí, bueno, la idea es ir cerrándolo. Por ahora está sacando las residencias, está intentando. Bueno, sí, nosotros la semana pasada entrevistamos a una trabajadora social justamente por este tema. Creo que también mañana, en algún programa nuestro aquí en La Retaguardia, va a haber compañeros que van a entrevistar también a trabajadoras del Bonaparte, porque no hay que dejarlo caer esto, que no, porque si no todo se naturaliza. Ese es el gran. Y aparte, una noticia se va tapando con la otra noticia, o va quedando así como entre una noticia y otra, y pareciera que ahí no ha pasado nada. Claro, y es preocupante, ¿no? Es preocupante. Esto del Papa le va a servir para, imagínate. Sí. Bueno, o sea, yo lo único que tengo para decir para el final es que el próximo miércoles comienza la Feria del Libro, así que estaremos como todos los años. Trataremos de ver si podemos tener entradas para sortear entre nuestros oyentes, entre nuestras oyentes. Y bueno, les comentaré después del martes, que estoy allí recorriendo un poco a ver cómo viene la situación de los libros, de los precios. Y va a estar en la inauguración de la Feria del Libro, que siempre hay algún escritor que hace la inauguración, va a estar Sasturain este año. Bien, así que, ya hay que reservar alguna entrada para los operadores, acá nos están avisando. Bueno, así que bueno, haremos sorteo para los operadores. Imagínate quién se lo va a ganar, no sé, una cosa increíble. Bueno. Y también decirles que el lunes próximo se inicia el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al cual fuimos invitados para la federación, digamos, la Federación de Profesionales. Allí estaré junto con el licenciado Andrés Añón, que es el presidente de la federación, la doctora Rosa Fabre, bioquímica, vicepresidenta de la federación, y la licenciada Verónica García, secretaria general. Así que seguramente, Luis, si tenés ganas, me acompañás. ¿A dónde? Nos vamos un ratito a Mar del Plata, al Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que todavía no hace tanto frío para ir a Mar del Plata. Con tu amigo, el gobernador de la provincia, y seguramente el ministro Kreplak. ¿Sí? Bueno, Bueno, nos vamos a ir con un tema, entonces, gracias en la M690 a los compañeros que allí estuvieron operando. Gracias, Pedro Ramírez Otero, como siempre. Un abrazo enorme. Y nos vamos a ir con un tema que interpreta Cani García, se llama Para Siempre, que espero que lo disfruten, que pasen una muy buena semana, lo mejor posible. Estamos ya llegando a fin de mes, así que a remarla, muchachos, a remarla. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Pedro. Agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte, amor. Yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte.